Muy pero muy buenos días, mi gente. ¿Cómo están mis K-popianos? Estamos una vez más aquí en De Todo Un Poco. Para hoy tenemos un programa bastante interesante. Esta semana es súper especial. Tenemos nuestro aniversario. Perdón, no pude descargar los aplausos a tiempo, así que no pude poner música de fondo. Pero aplaudan en sus casas, no se preocupen. ¿Cómo andan todos? ¿Todo tranquilo? Para hoy tenemos un programa interesantísimo, así que le quiero dar muy buenos días a Violet, que está conectada, y también a Momion, creo que se pronuncia así, como siempre digo. Estamos aquí en su programa De Todo Un Poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia para acompañar sus mañanas de los martes. Así que pónganse en las pilas, súbanle el volumen, estamos a las 13 minutos horario de México, que técnicamente tenemos un minuto o tres de diferencia de latencia, pero estamos aquí para darle la mejor cara a el día. Así que Hiae, bienvenida una vez más. Arrancamos con su programa De Todo Un Poco. No se olviden de estar atentísimos el día de hoy en la semana, porque estamos con una super dinámica y necesitamos que ustedes puedan compartir con nosotros. Y si no votaron, por favor vayan de una vez a pedir el link y voten todas las veces que quieran. Estamos con un día de premiaciones y un día de también comentarnos sus opiniones de todo lo que tenemos en la encuesta para Station K-Pop. Arrancamos con el primer tema del día de hoy. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. ahí llegamos al momento más esperado por el DJ. Y gracias, Hyae, por compartir el link para poder votar. Perdón, Myung, que fue quien puso el link. Gracias, muchísimas gracias. Estamos en Google Docs para que puedan responder. Sí, las preguntas son interesantes, no se preocupen. Y dice, no volvamos con todo lo que tenemos que decir. Sí te creo. Bueno, la cosa es que para el proverbio de hoy tenemos una frase que a mí me encantó y lo iba a compartir la anterior clase. Perdón, estoy en modo profesor. Lo iba a compartir en la anterior emisión, pero preferí el otro. Así que les voy a comentar que este proverbio está genial y dice de la siguiente manera. Una barra de hierro, a fuerza de ser afilada, puede convertirse en una aguja. Una vez más, una barra de hierro, a fuerza de ser afilada, puede convertirse en una aguja. Increíble, ¿no? Mientras se tenga determinación y voluntad de trabajar duro. Esto lo dije en la anterior. Ay, no puede ser. A ver, me estoy confundiendo. Pero bueno, voy a usar esto otra vez. Porque tengo otros, pero creo que este no lo dije. Bueno, la cosa es que, poniéndonos a pensar, muchas veces no nos damos cuenta que la voluntad del ser humano es capaz de moldear cualquier cosa. Yo veo un anime que de hecho era parte de mi presentación en la primera temporada, en los inicios de Todo un Poco. Los que se acuerdan se deberán imaginar aquí a One Punch Man, un anime que está genial. Y en una frase, no ando medio dormido, sino que es la emoción de que estamos, ¿cómo se dice? De que estamos con la emoción del aniversario. Así que bueno, la cosa es que, como les decía, viendo este anime, él tiene una frase que dice así, el ser humano es el único capaz de moldearse a sí mismo. Y es verdad, porque este proverbio nos hace ver que la determinación hace que uno pueda tener un cambio verdadero. Y con determinación y trabajo duro, siempre se puede tener éxito en cualquier cosa que podamos pensar que es difícil. Así que ya saben, una barra de hierro, a fuerza de ser afilada, puede convertirse en una aguja. Ese es el proverbio del día de hoy. Volvemos al día de hoy, estamos aquí una vez más preparándonos para todo lo que se viene en este año, donde cumplimos... ¿Cuántos años? ¿Quién lo tiene por ahí? Estamos en una semana muy especial y sabemos que para este tiempo y estas fechas también vamos a tener algunos comebacks y también debuts. Por ejemplo, NCT Hollywood, que será uno de los que viene de parte de SM Entertainment. Para los que tienen un poquito de curiosidad. ¿Qué pasó con mi computadora? ¿Quedó negra? A ver, un segundo. A ver si funciona ahora. Mientras estamos aquí, quiero comentarles que estamos con dinámicas con todos los programas y queremos que ustedes también participen. Yo estoy acompañando este sector que tiene una finalidad que podamos ver. Más que nada que... me estoy confundiendo. Más que nada que en este caso, mientras nosotros vamos conociendo un poquito más de este género musical que está súper genial... En nuestra radio estamos cumpliendo años, ¿no? Y mientras estaba chequeando mi sintonizador y mis apuntes, me di cuenta de que muchas veces no notamos qué es lo que está ¿cómo se puede decir? ¿Qué es lo que está a favor de nosotros cuando queremos chequear alguna novedad? Si bien estoy aquí teniendo problemas con mi computadora porque todo se volvió negro, ni siquiera puedo volver al chat. A ver. Bueno, ahí me cargó. Sí, ando emocionado porque, bueno, el tema de la radio me gusta mucho. Y el otro día estaba recordando mi primer programa. Y a ver si alguien se acuerda cuál fue el primer proverbio que se compartió. Puedo darle un premio especial. A ver si alguien se acuerda de eso. Y bueno, como les decía, estamos viendo de compartir canciones en mi sector de grupos o de idols que son más que nada tres, ¿cómo se puede decir? Tres integrantes. Estaba charlando con DJ Corpio en la mañana porque necesitaba un poco de ayuda con algunas cosas y se mataba de risa porque yo le digo, ah, claro, eso es un trío, me dice, ¿no? Y yo digo, ah, sí, no lo había pensado de esa manera. Entonces, me dio gracia porque siempre quise buscar la mejor forma de poder compartir esto, pero las canciones que vamos a compartir hoy tienen una, ¿cómo se puede decir? Tienen un enfoque de lo que son los tríos como grupos y como idols. Porque a veces pienso que si uno tiene más de 5 puede ser problemático, pero si son solamente un dúo también puede ser como que falta, ¿no? Más que nada porque en este mundo del K-pop tenemos unas performances que son tan bestiales porque son buenísimas. Si solo fuera uno o no, o dos, sería raro, ¿no? Y bueno, Hyae dice, iré a votar, claro, tiene que ir a votar de nuevo. Shuson, welcome, Lilia, ¿cómo está por aquí? Ya hace rato que no la veía, no, mentira. Encima, el DJ Anónimo ya votó el segundo día del link, así que estoy pensando en votar de nuevo a ver quiénes siguen subiendo el rating. Les decía, vamos a arrancar con este sector de canciones que están más que nada para poder compartir un poco más de este género musical en grupos que tienen tres integrantes. Recuérdenlo, tres integrantes. Así que arrancamos con las primeras tandas de canciones. Yeah. 내 눈에 너를 담아내는 중이야. 싫지 않은 표정 That's the key. 내 지친 하루의 끝엔 너만 보고 싶으니까. 내 생각이 매일 웅트다. 작은 감정으로 도단아. 어느새 내 몸속 깊숙이 난 자라나. 바라보기에는 모자라. 손이 닿아버린 그 순간 네가 내 맘속에 피어나. So baby, can I be your boyfriend? Can I? 네가 알지 못한 세상 알려주고 싶어. So baby, can I be your boyfriend? Can I? 네가 원한다면 그걸 전부 주고 싶어. Yeah. 네 생각이 매일 웅트다. 어떤 감정으로도 담아 어느새 내 몸속 깊숙이 자라나봐. 너의 세계 나도 물들어. 손이 닿아버린 그 순간 네가 내 하루에 피었나. So baby, can I be your boyfriend? Can I? 네가 알지 못할 세상 알려주고 싶어. So baby, can I be your boyfriend? Can I? 네가 원한다면 그걸 전부 주고 싶어. Oh baby, oh baby, yeah. 너의 향기가 내게 한 번 배울 수 있게. Oh baby, oh baby, yeah. 이제 대답해줘. Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm not afraid to die. 있잖아. 찾았던 내 사랑, 내가 찾던 사람, 뜨겁게 안아주고 싶어. 가만히 눈을 감아줄래? 내가 입 맞춰줄 수 있게. 사랑해. escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. In your high honor, all over my skin there's art splatter. And of everything that happened, this part mattered. I tattooed your name on my tongue, then my heart shattered. But for effort, I get an A, girl. So tonight be the VIP guest of JYJ, Malik Youssef, and Kanye West. Living life like it's no damn rules. Tonight I'm finna hop up in that hotel pool. Grab your hand, white dress, you gon' hop in too. And get everything that being at the top includes. What's your friend's attitude? Why she so damn rude, huh? Tell her smile for a change. If a baller come around, she gon' smile for the change. I know what type, I know the life. I know you're living your life for the night, another night. As a city, what they got for us? I mean, it wouldn't need me popping if it's not for us. And isn't this all that I said it'd be? I want the best for you, but want better for me. I pay the price of fame, ice and chain. Stack my money tall, hide it veins. Fashion lights, of your life, living it up for tonight. Yes, you're living it up for tonight. Hey girl, try to make you my baby. Hey girl, instead you made me go crazy. Just run through me. What have you done to me? Hey girl, try to make you my baby. Hey girl, instead you make me go crazy. I'm losing my cool. Play me for a fool. My ideal gift, cause for the night you do need. Fashion lights, at the tune of your life. Living it up for tonight. Yes, you're living it up for tonight. Hey girl, try to make you my baby. Hey girl, instead you make me go crazy. Just run through me. What have you done to me? Try to make you my baby. Instead you make me go crazy. I'm losing my cool. Playing me for a fool. 듣지 않는 you and I 마음대로 놀아야 후회 따윈 get it right 얌전한 척 할래도 참을 수가 없겠지 나랑 놀면 다 그래 타버릴걸 let's go 오늘따라 너를 따라 자꾸 따라 올라 넌 네 거다 속 네 거다 나나나나나 처음 보는 사이인데 싫지 않아요 that's right 먼저 손을 잡아도 빼지 않고 getting hot 얌전한 척 할래도 참을 수가 없겠지 나랑 놀면 다 그래 나나나나나 어쩔 수 없지 Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bien, ahí me caí un momento, pero ya regresó la conexión. No sé qué habrá pasado, pero bueno, estamos aquí una vez más. Terminamos de escuchar a varios grupos que el común denominador es que son más de dos y menos de cuatro. Creo que con eso dejo todo claro, ¿no? Y como vemos, estamos escuchando a varios grupos que han tenido la oportunidad de interactuar entre ellos con diferentes artistas. Y bueno, llegando a manejar más que nada el compartir escenario con tres compañeros en total. Y bueno, para comentarles también que en el 22, no, no este 22, no, se me ha ido las fechas. Ah, bueno, denme un segundito. Ahora sí. Eso es lo que les quería comentar. Mientras les comento que ya casi tengo todos los pedidos para poner. Tenemos 15 en total. Y me falta uno, así que tienen un espacio libre. Mientras tanto, les recomiendo que estén pegados a Station. Porque hay muchas, muchas sorpresas más que nada por este aniversario. Así que quiero comunicarles que estén atentos no solamente a la página, sino también a Internet Archive y también a los demás programas que cuentan con nosotros, porque estamos preparando algo súper genial. Como siempre el lunes, ayer estuvo la Hora Corazón con un movimiento súper genial, gracias a los que pudieron participar y acompañar a nuestra super DJ. Hoy estamos con De Todo Un Poco en la mañana, exactamente, siempre empezamos a las 10 horario de México, 11 en donde estoy y en los demás países a las 10 también, junto con Guatemala que es a las 9 de la mañana. Y por la noche hoy tenemos a Fan Café, no se lo vayan a perder por favor. Hay muchas, muchas cosas interesantes. Así que ya saben, mientras estamos acá preparándonos para lo que es el aniversario de la radio, quiero comentarles que Trainee A es el nombre temporal de un grupo que supuestamente debutará bajo Big Hit Entertainment, que es el hogar de BTS. En este año 2022, y la alineación consta con 7 miembros. Particularmente es una unión diversa porque tenemos miembros de Tailandia, chinos, australiano, o coreano australiano mejor dicho, y japonés estadounidense. Así que estén atentos porque es uno de los grupos que se viene para este mes de agosto. También tenemos varios que están muy pero muy... ¿Dónde están? Acá había una fecha que me gustaba mucho y se me fue. Pero bueno, cosas que pasan con la transcripción. Otro grupo que tenemos es Triple S, que va a ser un grupo de idols femeninos que tiene un pre-debut con 24 miembros. Y fue creado por el ex director creativo de Luna, Jaden Hyun. Y planea cambiar o combinar los mundos de NFT y K-pop con los miembros alternando entre los proyectos grupales. Así que ya saben, ese es otro grupo que tenemos aquí. Gracias a los que están o los que siguen conectados en el chat, como siempre, acompañando la mañana. Me queda espacio para una canción más, así que si quieren mandarla, lo ponen en el chat de pedidos y la programo. Así que estamos por entrar a nuestro sector de pedidos. Y también quiero comentarles que después de estos años trabajando, bueno, que ya es un año, ¿no? Estamos preparándonos para una super super transmisión que posiblemente sea una novedad para los que estén atentos, no solamente al grupo de WhatsApp, sino también a este grupo del chat en nuestra página oficial, que es www.stationkpop.com. Y ahora sí, me llegó la última canción, voy a cerrar los pedidos y enseguida arrancamos con los pedidos del día de hoy. Y bueno, mientras nos preparamos, saludamos a todos los que están en el chat y arrancamos con sus pedidos. Ya saben, estén atentos para que salgan sus canciones y las puedan escuchar completamente y no queden en nuestro formulario como los escuchas que piden canciones y no las escuchan. Así que ya saben por qué votar y si no votaron, no se olviden de poder tener el formulario que lo subió Myung aquí al chat para que estén atentos. Y la verdad... el tema de si van a estar todos juntos, pues no sé, todavía no me han dicho nada, así que Paisen nunca confirmó nada. Bueno, lo que sí sé es que se va a preparar algo bonito, así que estén atentos, ¿ok? Y aquí vamos con el sector de pedidos. We'll be right back. I'm waiting for the omen, the perfect chance. Get straight to the point. I'm dreaming about the moment, for days on end. I ain't got no time. I know you won't be easy, but that's alright. Someday someone will believe me. The story of the pastor was supposed to be. There's no way turning back. I ain't come here to play. I'm going all the way. It's writing in my face. You all remember my name. Cause I'm gonna show the world I'm more than capable. Just watch me every day. Going to the top, okay, to the top. Wait,

그쵸 어쩌죠 이젠 정말 끝이죠 그토록 울고 울고 매달려도 아무런 기대마저도 이제는 없죠 웃을 수 있을 거라 믿어 가슴에 눈물이 흘러 시간 흘러 가도 상처만 더 뿌리죠 Mientras mis vecinos están hablando por ahí, les comento que esos fueron los pedidos del día de hoy. Teníamos a Next, Honor, a la canción Holiday, a Super Junior y Rock, Paper, Scissors. Ah, ese está genial. Y bueno, como les comentaba, para ahora estamos con un momento muy interesante y vamos a arrancar con, primero que nada, nuestra recomendación. Pero antes... Lápiz y papel, porque la pista que les vengo a dar, esto es muy interesante. Me gustaría que pongan de qué grupos fueron las dos canciones, escucharon bien, las dos canciones que más se han escuchado en su programa de todo un poco. Hemos escuchado de todo, desde electro, house y todo lo que quieran, reggae, que me encantó. Pero hay dos canciones que se han repetido muchísimas veces en varios programas. Y esto es debido a que hay una curiosidad. Si se acuerdan cuáles son, pueden ir anotándolas, ya saben. No se preocupen, no lo escriban en el chat. Manténganlo en secreto. Porque si lo anotan, le van a copiar. Así que ya saben, las dos canciones que se han escuchado más, ¿de qué grupos eran? ¿O a quiénes pertenecían? Ese es uno de nuestros pequeños adelantos y pistas. Esa es la primera parte. Después de comentarles el host que se viene, les diré la que viene. ¿Conocen esa canción? Anótenla, a ver quién se acuerda de esa canción, ¿saben de qué es? Y es hora de hablar de nuestro host. A ver, dice, lo hemos repetido mucho. Oh, está difícil. ¿Cómo no va a estar? Acuérdense más bien y no escriban nombre en el chat, porque si atinan y se copian, ¿qué van a hacer? Alguien puede ganar. La cosa es que son dos. Son grupos y esas canciones se han repetido muchísimo en mi programa. Por curiosidad nada más y merita de nuestro DJ. Y bueno, el drama que tenemos para hoy es uno que se emitió en el 2021. Y se trata nada más y nada menos que de Falling Into Your Smile. Desde el 23 de junio de ese año. Y bueno, es una serie romántica centrada en un mundo de los eSports. Y nos llega desde China en un verano 2021. El mundo de los videojuegos y los eSports cada vez está más presente en las series y en nuestros dramas. Y en el 2021, ese año se lució muchísimo más, ya que pudimos contar con esta increíble serie. Es una serie romántica ambientada en un mundo de los eSports que nos llega de la mano de New Style Media y Tencent. Y bueno, está en varias plataformas y programas, constó de un total de 31 episodios. ¿Pero de qué se trata? Vamos a leer el chat, a ver. Dice, grupos y artistas que han sonado. Ok, claro que sí, las bandas que son las artífices de los dos temas más escuchados en su programa. Bueno, Tong Yao usa sus propias habilidades para ingresar a un equipo nacional, convirtiéndose en la primera jugadora oficial de EA Sports en la Liga Profesional de China, enfrentando dudas e inconvenientes. Con el apoyo de sus compañeros de equipo, Tong Yao supera las dificultades y persiste. ¿Por qué? Porque nunca se rinde. Bueno, finalmente, estando en el escenario mundial, quiere compensar los arrepentimientos por no haber conseguido un campeonato para China durante 6 años y esperamos que haga florecer ese sueño. Como les comentaba, nuestro drama Falling Into Your Smile se trata de un rom-com donde conoceremos un romance entre dos jóvenes o entre jóvenes jugadores de este eSport en China y celebra el empoderamiento de la juventud de esta generación. Y bueno, la serie, hay varios protagonistas que son muy llamativos. Bueno, originalmente esta novela es una adaptación de You're Beautiful When You Smile. Entonces, bueno, estuvo dirigida por Q Zhongwei. Y bueno, él es el productor o el productor ejecutivo de Entertainment. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Bueno, algunos de ellos son Xu Kai, quien le dio vida a Tang Yong. Y aunque me cuesta pronunciarlo, en el reparto encontramos también a Sai Xiaowen, quien era miembro del grupo Rise y ex concursante de la segunda temporada de Produce 101 en China. También teníamos a Ling Xiao, miembro de One Air, y a Yao Shi, ex concursante de la primera y segunda edición de Idol Producer, respectivamente. Y bueno, hay muchos más que, bueno, estuvieron envueltos en lo que fue incluso la banda sonora, que tiene 11 canciones. Pero bueno, este K-drama lo recomendamos muy, pero muy altamente, porque está bastante interesante. Y... oh, Ellis, ¿cómo está? Sí. Vamos a dejarle un saludo gigante ya que estamos por ahí. Y a todos los que están atentos con nuestro programa, vamos con la canción que representa a este host y después continuamos con nuestro sector de noticias. Move. Oh, Invitamos a escuchar todos los jueves a partir de las 8 p.m., hora del Centro de México, Time to Talk, un programa que nos hará viajar hasta Tailandia para conocer lo mejor de su música, series, cultura, tradiciones y mucho más. ¡Te esperamos! Time to Talk es una colaboración entre Fan Club y Station K-Pop, que podrás escuchar a través de la página www.stationkpop.com. ¿Nos acompañas en este nuevo viaje? Y con esa música les quiero comentar que La Pista técnicamente es el programa que hemos envuelto el día de hoy. Hay una temática para el día de hoy y La Pista está relacionada a lo que tanto repetí el día de hoy. Así que si se ponen a pensar, no entra el proverbio del día, pero sí entra la idea de las canciones y lo que escuchamos el día de hoy. Esa es su pista número 2. Así que ya saben, pista número 2 es la temática del día de hoy. Así que voy a dejarlos con algo que me encanta antes de entrar a las noticias del día de hoy. Te invitamos a escuchar todos los jueves a partir de las 8 p.m., hora del Centro de México, Time to Talk. Un programa que nos hará viajar hasta Tailandia para conocer lo mejor de su música, series, cultura, tradiciones y mucho más. ¡Te esperamos! Time to Talk es una colaboración entre Fan Club y Station K-Pop, que podrás escuchar a través de la página www.stationkpop.com. ¿Nos acompañas en este nuevo viaje? Pero tenía que ponerlo porque sinceramente me gusta. Y no, creo que me salió bastante simpático ese spot. Es uno de mis favoritos, seguido con los especiales de DJ 13. Así que bueno, arrancamos lo que son, bueno, el sector del chisme que muchos lo esperan. Saludos nuevamente a Violet, a Ellie y a Paiset, que están conectadas en el chat. Aprovechamos, quiero comentarles que SM Rookies 2022 muestra los perfiles y edades de los trainees que podrían debutar en NCT. ¿Qué les parece? ¿Ya lo chequearon? Y como les comentaba, SM Rookies volvió después de 3 años con nuevos rostros para el público. SM Entertainment, el gigante del K-pop, presentó a los trainees masculinos que podrían debutar muy pronto en alguna subunidad de NCT o en un grupo totalmente nuevo. Por el momento, la agencia no ha escatimado esfuerzos y la promoción de los aprendices comenzó con un editorial de moda de la revista WWD. Y se trata nada más y nada menos que de Seung Young, así no, Seung Young, Choi Hei y Yoon Seok, quienes también ya tienen videos individuales en las redes de SM Rookies. Qué interesante, ¿no? Como les comentaba, vamos con el primero, que está en Shonhei, que nació en 1996 en Japón y actualmente tiene 25 años. Fue un ex trainee de la agencia japonesa AVEX y es ex miembro del grupo BXB. Entró en SM por 3 años y medio y en cuanto a la música, SM destaca excelente rapeando o excellent rap y habilidades como DJ. También tenemos a Eunsyeok, que nació en 2001 y tiene solamente 20 añitos y es coreano. Es presentado como visual por su rostro y estatura de 1.79, casi como yo. Entrenó por 5 años en SM Entertainment y está muy interesado en la actuación. Y por último, su nombre real en el siguiente rookie es Hyun Hong Seung Han, que nació en 2003 y tiene 19 años. Su nacionalidad es coreana. Él entró en SM por 2 años y medio y fue reclutado cuando estaba en el tercer año de la escuela media. Muchas agencias lo querían en sus filas, pero Seung escogió por la fundada de Lee Songman y se destaca en el baile, canto y según su agencia está muy pero muy emocionado. Esa es la primera noticia del día de hoy. Y como segunda noticia, Suga estrena MV de OST para BTS, Island in the Seom. Horarios donde se puede ver y el lanzamiento, enseguida se los comento. Les quiero comentar que esto dice de la siguiente manera. ARMY se ha preparado para ver el MV de Our Island, el OST de Suga para BTS Island in the Seom. Creo que se pronuncia así. Tras el prelanzamiento More de J-Hope, el videoclip de este BGM producido por Yoongi estará disponible para los fans y aquí compartimos los horarios para los demás. Así que Suga reveló previamente que él estaba trabajando como un productor en una canción de un videojuego. Y bueno, esta información, casi me atoré con mi saliva, fue una de las sorpresas que dejó a BTS, que dejó BTS Become Game Developers. Ahí está la palabra. Programa en el que los idols mostraron su participación como desarrolladores. Qué buena onda, ¿no? Y bueno, los fans han celebrado este nuevo proyecto de Yoongi, pero no tuvieron mayores actualizaciones hasta que pudieron escuchar el soundtrack de nombre Our Island. Y con la llegada de los juegos y de los dispositivos iOS y Android a finales de junio, están todos el mundo a la expectativa. Horarios de estreno de Our Island, bueno, el primer host de videojuegos en el repertorio de Suga como productor y puede ser escuchado a lo largo de la experiencia virtual. Además, es la segunda producción del famoso coreano de 29 años tras la colaboración en That con PSY. Y en cuanto al lanzamiento, será a las 6 p.m. del día miércoles 6 de julio según el reloj en Corea del Sur, así que estén atentísimos porque en la Ciudad de México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá sería a las 11 p.m. Qué interesante, ¿no? Para Costa Rica, El Salvador y Guatemala a las 10 el 30 de junio y también el 30 de junio para México y demás. A ver, para Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Cuba sería a las 12 el 1 de julio, que ya pasó. Y bueno, estoy algo atrasado al parecer con esto, pero me parece que me equivoqué al redactar esta parte. Se debe estar matando de risa mi productora. Bueno, eso fue todo con este primer chismecito. Y arrancamos con el último. Tienen así, bueno, sí, literalmente así. Y bueno, a ver. Sí, están muy atentas a lo que va a pasar con estos rookies, ¿no? Está genial. Y bueno, ITZY y aespa, los comebacks más esperados de girls group de K-pop en julio. Eso es lo que nos comentan en nuestras noticias. Quizás a algunos no les guste mucho, pero es lo que hay dependiendo de los gustos de todos, ya saben. No se olviden que a nosotros nos puedes gustar más o nos puedes gustar menos, pero no deja de ser una gran banda o unos grandes grupos. Y bueno, la cuarta generación de K-pop empieza a prepararse para lanzar nuevas canciones. ITZY y aespa son parte de los comebacks de este mes. Y bueno, en esta nota vamos a comentarles un poquito de lo que hay, ya que nuestra superproductora se tomó un tiempito para comentarnos que el comeback de aespa, el grupo, confirmó su comeback para finales de mayo con el del próximo mini álbum Girls, donde entonces la agrupación de K-pop ha publicado muchos temas que serán incluidos, como Illusion and Life's Too Short, que están muy interesantes. La empresa de SM Entertainment anunció el estreno de su nuevo álbum y canción principal para el 8 de julio, en 2-3 días más o menos para los que están atentos, y en los próximos días aespa colgará las imágenes conceptuales, al igual que el teaser del video musical. Estén súper atentísimos. Y bueno, por otro lado, el universo ficticio de aespa publicó el 20 de junio pasado, continuando con la historia de las integrantes y sus versiones virtuales, que están muy pero muy geniales. Después voy a comentar cuál es mi favorita, pero bueno, deben salvar la conexión de la realidad entre nuestros Idols y Wangya de Black Mamba. Y bueno, eso sería nuestra primera parte. Y el comeback de ITZY, que está anunciado para inicios de junio, la empresa de JYP Entertainment anunció el regreso de esta superband con la canción Loco en el 2021, y el álbum fue de la agrupación del K-pop será Shakemate. Me parece que estoy confundido, pero bueno. La cosa es que Shakemate tendrá la canción Snaker como la principal, tanto en el álbum y en el MV de su estreno, que será el 15 de julio a las 1:00 horario de Corea. Además, ya están las imágenes conceptuales para los fans. Pueden chequearlo en Twitter y también en Facebook. Y el tour mundial de Shakemate de ITZY será de igual manera por JYP Entertainment, el anuncio que después de este comeback ya contarán con su tour mundial, e iniciará en agosto. Este tendrá fechas en Seúl y en algunas ciudades de Estados Unidos, y así. Por ejemplo, el 6 y 7 de agosto será en Seúl, 26 será en Los Ángeles, 29 de octubre Phoenix, 1 de noviembre Dallas, 3 de noviembre en Houston, 5 de noviembre en Atlanta, 7 de noviembre en Chicago, 10 de noviembre en Boston y en New York el 13 de noviembre. Así que están a full con las presentaciones. bueno, antes de entrar a la última canción de nuestro programa, ya saben las pistas que les di para que tengan en lo que es la programación del aniversario de Station K-Pop, los grupos a quienes pertenecen las dos canciones más escuchadas o repetidas en los programas de DJ Anónimo, que es de todo un poco. Y la temática o la palabra es la temática del día de hoy. Solo es una palabra, así que se repitió mucho, fui muy enfático, así que ya saben, para anotar y no olvidarse. Quiero despedirme con esta última canción antes de entrar a la canción de despedida, que espero les guste, y esto es para nuestros escuchas más antiguos. Quizás les traiga algo de nostalgia, pero esta canción está genial y dice de la siguiente manera. Todo principio tiene su final. Esta fue la última canción que, bueno, era para traerles un poco de melancolía y que recordaran un poco estos inicios de nuestra radio. Y bueno, esta música siempre nos acompaña para el final. No se olviden. Y bueno, ya saben, no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy, meditar un poquito en el proverbio del día y aprovechar todo lo que se pueda para este día. Esto fue su programa de todo un poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.